Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Yo soy así, romántico primero. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Hoy recordaremos a tres inspirados compositores, autores de hermosas canciones: Enrique Coqui Navarro, Juan Acereto y Pastor Cervera. Como una introducción al programa, escuchemos tres números de cada uno de ellos. Así te quiero, de Pastor Cervera, con Los Tres Yucatecos. Te amaré toda la vida, con la chilena Sonia la Única y la orquesta de Chucho Ferrer, de la autoría de Coqui Navarro, así como El Joropo Gota a Gota, de Juan Acereto, con Carmela y Rafael y la rondalla del Chato Franco. Adelante con la música. Con la aureola de diosa que envuelve tu imagen, cual luna mantilla, con tu porte de reina, tus ojos divinos, tu boquita en flor, con las formas graciosas que embarcan tu cuerpo, flor de maravilla, despertaste en mi vida las ansias dormidas de mi sed de amar. Y allá en el firmamento, bordado en mis ensueños, un nuevo paraíso forjé, adornado de estrellas, de luna y de rosas y flores de azahar. Esperan que tan solo decidas la dicha de poder adorarte como se adora a un ángel y se venera a Dios. Como se adora a un ángel, así te quiero yo. Allá en el firmamento, bordado en mis ensueños, un nuevo paraíso forjé, adornado de estrellas, de luna y de rosas y flores de azahar. Esperan que tan solo decidas la dicha de poder adorarte como se adora a un ángel y se venera a Dios. Como se adora a un ángel, así te quiero yo. Los meses

para cuando yo muera y mi pasión ya no persista y en tu alma no exista la huella de mi amor. El amor muere el viento, que la cante la brisa y que Dios te recuerde que diste un corazón. Para cuando yo muera y mi pasión ya no persista y en tu alma no exista la huella de mi amor, que el amor muere el viento, que la cante la brisa y que Dios te recuerde que diste un corazón. Escucharon Mi Última Canción con El Negro Peregrino y su trío de Pastor Cervera, con información tomada del sitio en internet del Museo de la Canción Yucateca. Pastor Eucario de Jesús Cervera Rosado fue un trovador y compositor nacido en Mérida, Yucatán, en 1915. Es considerado como una figura emblemática de la trova yucateca, autor de más de 50 canciones de su propia inspiración. Grabó discos con Juan Acereto, Coqui Navarro y Lía Baeza. Creó bellas canciones en coautoría con otros compositores y letristas. Se le conoce como el último bohemio de la trova yucateca. Escuchemos tres números de la autoría de Pastor Cervera, Inútil, con él mismo, A Pastor Cervera, con Carlos y Emiliano, y La Fuente, con Marco Antonio Muñiz. De esta manera, terminamos con este compositor. Inútil que pretendas apartarte de este amor que me abraza y me tortura. Inútil que no quieran ya besarte, porque vivir en ti es mi locura. Y vamos por la vida sin ventura, separados tú y yo en desconsuelo, cual estrellas gemelas que en los cielos inundan con sus lágrimas la altura. Inútil que pretendas apartarte de este amor que me abraza y me tortura. Inútil que pretenda no besarte, porque vivir en ti es mi locura. Y vamos por la vida sin ventura, separados tú y yo en desconsuelos, cual estrellas gemelas que en los cielos inundan con sus lágrimas la altura. Inútil que pretendas apartarte de esta mi ruta de insondables penas. Inútil que seas buena y noble al esquivarte leyes del mundo, gravidas cadenas. ha roto el corazón por adorarte. Inútil que pretendas apartarte de esta virruta de insondables penas. Inútil que seas buena y noble al esquivarte. Leyes del mundo, gravidas, cadenas, ha roto el corazón por adorarte. Pastor dice a su flautín que cante, que en rima de notas desborde su glosa con limpia cascada de acordes vibrantes. Nos brinde exquisito festín de prosas la bohemia, su eterna pradera, fuente musa de su inspiración, su mitad encordada madera, espejo fiel de su imaginación. De amor y dolor su querer, engarzado en musicales sones, volcado en fervor por la mujer, entre aromas de trinos y bordones. Pastor dice a su flautín que cante, que en rima de notas desborde su glosa con limpia cascada de acordes vibrantes. Nos brinde exquisito festín de prosa en eterna serenata inmerso. Noches de romanza meridiana, fundiendo genial música y verso, los floridos balcones en galana. Supiste reflejar tus emociones, la trova en tu destino fue puntual, lograste conmover los corazones. Y tus canciones, y tus canciones te hicieron inmortal. Y tus canciones te hicieron inmortal. Pastor, dile a tu flautín que cante, que cante, que cante, que cante, que cante, que cante. Porque besé otros labios, me dices que te he engañado. Que calme mi sed en otra fuente. Si cruzas el desierto desolado, cualquier gota de hiel es suficiente.

dejes que me consuma el corazón. Escucharon el hermoso tema Tú, mi única pasión, en la voz de Juan Acereto. En esta noche tengo el gusto de saludar a nuestro coproductor de la serie, Marco Antonio Versunza León. Marco Antonio, en este programa número 15 de la serie Yucatán, su música y sus exitosos artistas, ¿nos podrías compartir tu opinión acerca de Juan Acereto? A Juan Acereto tuve la oportunidad de conocerlo en la capital del país en el año de 1972, cuando con el Cuarteto Continental fuimos a probar suerte. Él también estaba en la búsqueda de promover sus canciones, ya que el DF era la meca de Latinoamérica en esos años. Después tuve la oportunidad de alternar con él en el concurso de la canción de Cordemex en el año de 1976, cuando nos toca en la misma semifinal, a mí estar con el grupo Los Deltos y él con la hermosa canción Cuando Nace el Sol, que resultó ganadora de esa semifinal y resultó ganadora también de ese concurso. Esas son las dos experiencias que yo viví con el talentoso compositor y gran persona, don Juan Acereto Manzanilla. El nombre completo de Juan Acereto fue Juan de la Cruz Acereto y Manzanilla y nació en Mérida, Yucatán, en 1930. Fue un trovador y compositor. Se inició en la trova en la Sociedad Artística Ricardo Palmerín al lado de Chispas Padrón, Manolo López y Santiago Manzanero. Radicó varios años en la capital de la República. Es considerado como una de las voces más bellas y frescas que ha dado la tierra del Mayab. A su regreso a Mérida, formó un dueto con el compositor y trovador Pastor Cervera. En 1956 da a conocer su bolero Cautivo de Amor, de su propia inspiración. En 1958 integra el trío Los Trovadores del Mayab con Jorge Torre Bayote y Felipe Domínguez Romero, grabando en Musart un LP con hermosas canciones de su autoría y de otros compositores yucatecos. Este trío se desintegró en 1964 y les tenemos precisamente los hermosísimos temas de Juan Acereto con el trío Los Trovadores del Mayab. En la vida ser ave sin rumbo, cuando el alma siente un amor profundo, amor sin caricia, amor con desvelo, pudiendo ser el cielo, bella realidad. Duro es en la vida ser ave sin rumbo, cuando el alma siente un amor profundo, amor sin caricia, amor con desvelo, pudiendo ser el cielo, bella realidad. Si tú me quieres, si yo te quiero, ¿por qué te obstinas? Con tus desdenes martirizar mi corazón. Si este cariño que yo te brindo, reina del alma, nunca en la vida en otro ser lo encontrarás. Si yo te quiero, ¿por qué te obstinas? desdenes martirizar mi corazón. Si este cariño que yo te brindo, reina de mi alma, nunca en la vida en otro ser lo encontrarás. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Tus ojos, tu boca y tu pelo, conjunto hechicero, te quiero en sus redes, las redes de amor verdadero, amor que se entrega sin ningún recelo, ceder a la ley de la vida, ceder a la ley del creador. Tus ojos, tu boca y tu pelo me hicieron cautivo, cautivo de amor. Tus ojos, tu boca y tu pelo me hicieron cautivo, cautivo de amor. Dardo de amor fue tu mirada soñadora, a ti en mi alma se clavó con ansias nuevas, resucitando por fin aquel poema ya sepultado entre las hojas del olvido. Dardo de amor fue tu mirada soñadora, a quien mi alma se clavó con ansias nuevas, resucitando por fin aquel poema ya sepultado entre las hojas del olvido. Tus ojos, tu boca y tu pelo me hicieron cautivo, cautivo de amor. Exquisitamente mía. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Voy a dejarte para siempre, siempre. Disfrutaron de Ave sin rumbo y Tardo de amor de Juan Acereto con Los Trovadores del Mayab. Aparte de grabar discos como solista, Juan Acereto es autor de canciones como Gota a gota, que incorporó el joropo a la trova yucateca, al bolero tradicional y al bambuco, creando temas como Destellos, Escrito está, Lágrimas de sol, Pánico, Siempre a mi lado y otros. Pánico. Siento mucho pánico de amar, de aceptar la terrible realidad, de volver a ser juguete del amor. Pánico. Siento mucho pánico de dar en mis besos toda mi ansiedad. Soy juguete del dolor, de la desilusión.

con mis canciones, de lo que quiero, de lo que ignoro, de lo que sufro porque te adoro, porque no puedo, paloma mía, vivir sin ti. Y guardarás en el pensamiento inspiraciones de lo que canto, de lo que siento, de lo que anhelo con mis canciones, de lo que quiero, de lo que imploro, de lo que sufro porque te adoro, porque no puedo, paloma mía, vivir sin ti. Ecos de la memoria. Amor es lo que siente la gente cuando se enamora. Yo lo siento ahora en el corazón por ti, por ti, por ti. Amor, eso que todo lo puede estando a tu lado, ya me has confesado que también me quieres. Amor, lo que yo siento al mirarte, lo que yo siento al hablarte, lo que por ti yo he sentido desde aquel momento en que me miraste y que no me deja vivir sin ti. Amor es lo que siente la gente cuando se enamora. Yo lo siento ahora en el corazón por ti, por ti, por ti, amor, por ti, por ti, por ti, amor. Esta es la primera vez que voy a decir te quiero. Esta es la primera vez que voy a decir te adoro. Esta es la primera vez y no sé, mi amor, para que pueda tu cariño conquistar. Esta es la primera vez que voy a mirar la luna brillar. Esta es la primera vez que voy a vivir y que voy a soñar. Esta es la primera vez que quiero gritar que al fin soy feliz, porque gracias a ti por primera vez el amor conocí. Esta es la primera vez que voy a mirar la luna brillar. Esta es la primera vez que quiero vivir, que quiero soñar. Esta es la primera vez que voy a gritar, que al fin soy feliz, porque gracias a ti, por primera vez, el amor conocí. Escucharon Despierta Paloma con el artista español Joselito, Amor y La Primera Vez con José José. En la primera distinguiéndose como José Sosa y en la segunda ya como José José. Con información tomada del sitio en internet del Museo de la Canción Yucateca, Enrique Navarro nació en Progreso, Yucatán en 1934. Fue un trovador y compositor conocido artísticamente como Coqui Navarro. A los 15 años formó el trío Los Porteños con René Frías y Leopoldo García, que fue conocido también como Los Panchitos Yucatecos. En 1950 el trío adoptó el nombre de Los Jilgueros al integrarse a la compañía del empresario artístico Paco Miller. Con él recorrieron la República Mexicana, el sur de los Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Tiempo después se estableció en la Ciudad de México y comenzó a escribir sus propias canciones como esto que van a escuchar. Sé que te quiero porque no puedo ya vivir sin tu presencia, porque mis ojos se humedecen con tu ausencia. Por esas cosas sé que te quiero. Sé que te quiero porque al mirarte siento al fin que estoy viviendo, porque si no te puedo ver me estoy muriendo. Por esas cosas sé que te quiero. Sé que te quiero porque mi alma por tu amor se hace pedazos, porque quisiera que vinieras a mis brazos. Por esas cosas sé que te quiero. Sé que te quiero porque al mirarte siento al fin que estoy viviendo, porque si no te puedo ver me estoy muriendo. Por esas cosas sé que te quiero. Sé que te quiero porque mi alma por tu amor se hace pedazos, porque quisiera que vinieras a mis brazos. Por esas cosas sé que te quiero. Sé que te quiero. Estrella que aparezca cuando mires que anochezca, tú tendrás un beso mío. Por cada vez que ha palpitado tu corazón enamorado, tú tendrás un beso mío. Por cada flor que tú deshojes cuando conmigo tú te enojes, por cada gota de rocío de los mares.

A los 16 años tuve el gusto y el honor de empezar a aprender los secretos de la guitarra. Era un maestro muy enérgico que siempre luchaba para enseñarnos que cada dedo, en cada traste, cada forma de agarrar los acordes, agarrar los glissatos, los trémolos. Un excelente guitarrista fue Coque Navarro, que fue mucho más conocido como compositor que como guitarrista. Pero era un guitarrista clásico, un guitarrista de jazz, de bossa nova, que siempre nos motivaba a seguir adelante, a tomar la guitarra con mucho respeto y emprender caminos para poder realizar los anhelos que teníamos. Siempre nos hablaba de ejemplos, como los ejemplos de Gilberto Puente, como los ejemplos de los Montejo, de muchos artistas que estaban triunfando. Estamos hablando de los años 67, 68, 69. Y así el camino compartido con el gran maestro Coque Navarro. Y después tuve el honor de dirigir la segunda parte de un concierto en el Otoño Cultural que fue dedicado a él. Dirigir 7 de sus más grandes éxitos en el Teatro Daniel Ayala, con él sentado en primera fila. Qué bueno que sería ese momento en mi vida de regresar al maestro con todo cariño, algo de lo tanto que nos dio. Esas fueron mis experiencias con Enrique Coque Navarro. Muchas gracias, Marco, por tu aportación y tu participación. Siguiendo con la reseña de Enrique Coque Navarro, en 1958 compuso su afamada canción Despierta Paloma, que escuchamos al principio de este segmento con Joselito, que ha sido grabada a lo largo del tiempo por los Montejo, Oscar Chávez, la Rondalla Yucateca y otros. En 1965 su bambuco Déjame Llegar a Ti obtuvo el primer lugar en el concurso de la canción yucateca convocado por el Ayuntamiento de Mérida. En esa ocasión fue interpretado al piano por Judith Pérez Romero. Ese mismo año compuso el inolvidable bolero Te Amaré Toda la Vida, que fue un gran éxito en la voz de Sonia la Única, al grado de que al año siguiente fue utilizado como tema de la telenovela El Abismo y popularizado por artistas como Javier Solís, Marco Antonio Muñiz, Olga Guillot, el dúo Gamboa y Angulo, entre otros. No cabe duda, sus canciones han tenido enorme éxito internacional, como Hasta Hoy, que fue un hit de los Montejo, Cuando un amor termina, A todas horas, A quién y más, que le han grabado, entre otros artistas, Lupita D'Alessio, José Luis Rodríguez el Puma, Lucha Villa, Roberto Ledesma, Imelda Miller y muchos cantantes más. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Bersunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Los temas finales son Si no te gusta cómo soy y Borraré tu nombre con Lupita D'Alessio, de la autoría de Enrique Navarro. ¡Hasta la próxima! Si no te gusta lo que soy, ya tengo a dónde ir. Hay alguien que me espera todo el tiempo. Si no te gusta lo que doy, ya tengo a dónde ir. Hay alguien que desea ese momento. Si ya no quieres disfrutar las noches de mi amor, hay alguien que disfruta mis pasiones. Si ya no quieres apagar contigo mi calor, hay alguien que mitiga mis ardores. Me puedes rechazar, me puedes imponer mil condiciones. Al fin que ya encontré te gusta como soy. Y como principio borraré tu nombre. Voy a ser de nuevo como a mí me gusta. Se acabó mi pena, se acabó mi angustia. Quitaré de en medio todo lo que estorbe. Y como principio borraré tu nombre. El tiempo perdido que pasé a tu lado, al sentirme libre lo he recuperado. Por eso me marcho sin pedirte nada, y tú de mi parte vete, vete a donde quieras. Tú solo mirabas en mí los defectos, no reconociste nunca mis afectos. Ahora yo te miro de arriba hacia abajo, y lo que tú pienses me importa lo mismo. Voy a ser de nuevo como a mí me gusta. Se acabó mi pena, se acabó mi angustia. Quitaré de en medio todo lo que estorbe. Como principio borraré tu nombre. El tiempo perdido que pasé a tu lado, al sentirme libre lo he recuperado. Por eso me marcho sin pedirte nada, y tú de mi parte donde quieras. Hits 97.7 presentó Ecos de la Memoria. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las más bellas páginas musicales de México, América Latina y el mundo. Les esperamos la próxima semana. ¡Hasta pronto!